linda es mi Cuba, oiganlo bien, qué linda es mi Cuba, qué linda es mi Cuba. Hay que coger la central en tiempo de primavera, hay que coger la central en tiempo de primavera, para poder apreciar lo que hay por la carretera. Cuba linda, qué linda es mi Cuba, oiganlo bien, qué linda es mi Cuba, cómo no, qué linda es mi Cuba. Esas inmensas llanuras todas sembradas de caña, esas inmensas llanuras todas sembradas de caña, maíz, café y tabaco, nuestra simbólica palma. Cuba bella, qué linda es mi Cuba, de verdad, ay, qué linda es mi Cuba, cómo no, qué linda es mi Cuba, sí, sí. Cuando llegues a Santiago no has visto nada más bello, sí, es verdad. Cuando llegues a Santiago no has visto nada más bello, pues cualquier parte del mundo es mi beco ante aquello y tú ves. Qué linda es mi Cuba, cómo no, qué linda es mi Cuba, qué linda es mi Cuba. No dejes de ir al cobre, sube al puerto de Boniato. No dejes de ir al cobre, sube al puerto de Boniato, para que sienta el placer de estar en el cielo un rato, compañero. Qué linda es mi Cuba, sí es verdad. Ay, qué linda es mi Cuba, cómo no. Ay, qué linda es mi Cuba. Ay. Cómo no, cómo no. Qué linda es mi Cuba. Allá al oriente. Levántate, Andrés. Vamos, Luis Muñoz, de pie. Qué linda es mi Cuba. Qué linda es mi Cuba. Sí, señor. Qué linda es mi Cuba. Cuando llegues a Santiago no has visto nada más bello. Cuando llegues a Santiago, compadre, no has visto nada más bello, pues cualquier parte del mundo es muy poco ante aquello, compañero. Qué linda es mi Cuba, sí es verdad. Qué linda es mi Cuba, cómo no. Qué linda es mi Cuba, cómo se vive. Qué linda es mi Cuba, se progresa. Qué linda es mi Cuba, se desarrolla. Qué linda es mi Cuba, Cuba libre. Qué linda es mi Cuba, soberana. Qué linda es mi Cuba, qué linda es. Qué linda es mi Cuba, se progresa. Qué linda es mi Cuba, se desarrolla. Qué linda es mi Cuba, cómo se vive. Qué linda es mi Cuba, se trabaja. Qué linda es mi Cuba, cómo se avanza. Qué linda es mi Cuba. Cuando haya regresado a esta bella capital, cuando haya regresado a esta bella capital, ya estarás convencido que no hay otra tierra igual como mi Cuba. Qué linda es mi Cuba, Sol Pinel. Qué linda es mi Cuba, Verdaja. Qué linda es mi Cuba, Sangrita. Qué linda es mi Cuba. Qué linda es mi Cuba.